Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este es un programa que puedes escuchar todos los jueves en directo, los viernes en diferido o también, por supuesto, desde radiotopo.noblezabaturra.org, la web de esta radio, o desde radioslibres.info, la web de las radios libres del Estado. Asimismo, recordarte que hay un montón de emisoras que nos remiten, con lo cual puede que nos estés escuchando en otros puntos del Estado español o de Latinoamérica, o quién sabe, no solo allende los mares, sino allende los continentes, nunca se sabe dónde nos puedes escuchar en streaming o en nuestro podcast, en Radio Topo y en El Acratado. Y en el programa de hoy vamos a hablar en primer lugar de las cosas estas de edificios de arquitectos súper famosos como Zaha Hadid, que ha muerto durante esta semana. Y bueno, pues que son son edificios que no son funcionales, que no son cómodos y muchas veces, y bueno, y lo de ser bonito no es una cosa muy subjetiva. Pero vamos, a mí me parece que ni siquiera son agradables a la vista. Os vamos a hablar también, como os hablamos todos los años, que menos que nombrarlo por lo menos una vez al año, de Leonard Peltier, el indígena americano que lleva 40 años en prisión. Os vamos a comentar cómo se encuentra en estos momentos de salud, que es pues bastante mal, y a recordar su caso. Una de las injusticias más conocidas y por ello no corregidas de la justicia de los Estados Unidos. Seguiremos hablando de represión con más de 50.700 euros por intentar parar un desahucio. Pasaremos al bloque de refugiados expulsados con bridas. Ya sabéis que han empezado ya a expulsar a refugiados y refugiadas, a la gente que viene huyendo de guerras, sobre todo de situaciones de extrema violencia, como puedan ser de Afganistán, Irak y sobre todo Siria. Pues además no solo los están expulsando, sino que además tratando como si fueran peligrosos delincuentes. Y seguiremos con el tema de lo mismo, de refugiadas y refugiados, con 357 menores han muerto ahogados entre Grecia y Turquía. En cuanto al tema de ocupación, no, desgraciadamente no hablaremos de ocupación, sino de desalojos, con una noticia que hemos titulado «El Ayuntamiento de Barcelona también desaloja». En cuanto a ecología y defensa de la tierra, protesta de la Asociación Río Aragón y otras entidades frente al Congreso de los Diputados, ni TAP ni Mordaza, y también hablaremos del vigésimo aniversario del sabotaje de Itoiz. En cuanto a antimilitarismo, otro año más también volveremos a hablar de la objeción fiscal. Seguiremos siendo solidarios con el Sahara y con Palestina, hoy con noticias frescas además, con gente de Zaragoza detenida en ¿dónde ha sido? En concreto en Rabat, no les ha dado tiempo a ir ni al juicio del Sahara. Y en internacional, 80 detenidos en Bélgica contra la islamofobia, y hablaremos también un poco así por encima del movimiento de indignados en Francia. Todo empezó con una huelga general contra la reforma laboral a la española, que llaman ellos ahí en Francia, esta vez llevado a cabo por un socialista, François Hollande. Y bueno, pues todo este movimiento que se está organizando a partir de esa huelga general. Y dentro de las convocatorias, pues bueno, vamos solo a decir una y luego pondremos la cuña, y es que A lo largo del fin de semana, pues el domingo es la 15ª marcha contra la macrocárcel de Zuera y el viernes y el sábado habrá actividades previas, no solo en Zaragoza, sino también en Huesca. Y bueno, pues el viernes, si os podéis acercar a partir de las 7 de la tarde al Centro Social Ocupado Quique Mur, pues ahí va a haber una charla. El sábado habrá comida. El mismo sábado por la tarde también habrá una charla con Daniel Jiménez, que presentará su libro sobre cárcel y reinserción en el Reino de España. Daniel Jiménez, un conocido de esta radio que ha hablado en varias ocasiones y un experto en política penitenciaria y en menores. Y bueno, pues el domingo, lo mejor, pues lo buscáis en marchazuera.noblezabaturra.org. Hay una, pues una convocatoria de, pues de la que es todo el día, y ahí estaremos las radios libres participando en un proyecto para dentro de los muros que se llama Radio Hawái, y bueno, pues donde se hablará un montón sobre cómo son las condiciones penitenciarias. Los actos del sábado son también en el... También en el CSEO Quique Mur, en la Plaza de la Memoria. Qué desmemoria la mía. Decimoquinta marcha contra la macrocárcel de Zuera, 10 de abril de 2016. Los tiempos cambian, las cárceles permanecen. Solidaridad dentro y fuera de los muros. Salida en autobús a las 11 desde el Colegio de Tenerías, llevar el DNI. Salida en bici, 9:30 horas desde la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje y comida, 6 euros. Puntos de venta en... ¿Te preguntas? Aflama. Virosta. CNT. La Revuelta. CSO Quique Mur. Potoca. Vía Láctea. Más información, Facebook Marcha Zuera. Y un poco por cuestionarnos la forma en que se hace el urbanismo y cómo, bueno, pues cómo a raíz de la muerte de una persona, pues como fue Zaha Hadid, esta arquitecta estrella, pues traemos a colación un artículo que nos ha llamado la atención. Y es que falleció la arquitecta Zaha Hadid, artífice, aunque en realidad ni firmó el proyecto, parece ser del pabellón puente de la Expo 2008 zaragozana. Y descanse en paz esta arquitecta, a la que se le ha adjudicado el adjetivo de polémica, entre otros. Y para mí y para nosotros creo que la polémica es bastante simple. Si tus edificios no son funcionales, no eres un buen arquitecto. Desde ese punto de vista, el de los zoquetes, si ustedes quieren, la obra de Hadid me parece una carísima tomadura de pelo. Otra cosa es el hecho de que una mujer haya entrado en un mundo tan masculino como es el de la arquitectura, más aún siendo de origen iraquí y musulmana, aunque de clase alta, todo hay que decirlo. Pero el artículo este pretende una mirada a su obra, no a su persona. Tampoco entrar en el sentido estético de las construcciones. Cada uno tiene sus gustos, pero no por tener formas absolutamente imposibles y materiales caros resulta más atractivo un edificio. Y Y si miramos su obra en Zaragoza, pues lo que podemos ver es un puente de ningún sitio a ninguna parte, que triplicó costes y que requirió batir el récord estatal de cimentación. Hasta 70 metros se hunde el hormigón en el lecho del río, más o menos como un edificio de 22 plantas. Amén de influir sobre la corriente del Ebro, contribuyendo a deteriorar las orillas y a generar islas artificiales en el cauce. 8 años después de su construcción, aún se sigue buscando una utilidad al mamotreto y su mantenimiento tampoco parece que sea barato. En cambio, si miramos al entorno, pues el pabellón puente tampoco desentona en el contexto del recinto Expo, donde se acumulan los edificios absurdos y esencialmente inútiles. Tenemos desde un rascacielos hueco, que aunque se llame Torre del Agua, es la Torre del Aire más bien, también un edificio de otro arquitecto estrella, Apache y Mangado, que es el pabellón de España, que permanece vallado porque se caen piezas de su fachada, justo al lado del el pabellón de Aragón, con el que la DGA reconoce no saber qué hacer, pues reconvertirlo en superficie útil es tan costoso como su propia construcción. Pero por supuesto no es el único edificio emblemático, aunque estrambótico parece un adjetivo más adecuado. En nuestra ciudad ni tampoco en Aragón. Es muy popular en Zaragoza el Museo Pablo Serrano, también conocido como el Transformer, todo un ejemplo de edificio inmenso, caro y que pasa por audaz, pero no es más que el enésimo ejercicio de lucimiento de un arquitecto, en este caso José Manuel Pérez Latorre. Pasen y vean el mundo de la arquitectura con ínfulas. Ningún arquitecto sin su propia Torre Eiffel. Y son la herencia de un tiempo en que se da por bueno que el dinero público financie obras que son más esculturas practicables que edificios útiles a un propósito. Y no es por encarnizarse con la señora Hadid, pero a un paso de aquí perpetró otros estropicios. Entre otros méritos, destacan dos proyectos empezados y demolidos finalmente por ser inviables económicamente, uno en Sevilla y otro en Barcelona, además de varios edificios descartados de antemano por su coste astronómico. Otro proyecto de la arquitecta es la isla de Zorrozaurre en Bilbo. Desde 2003 llevan a vueltas en el consistorio bilbaíno con este despropósito que va a costar un dineral y genera un fuerte impacto ambiental. Por supuesto, Zaha Hadid no es la única representante de su especie. De hecho, es una verdadera plaga a los arquitectos estrella. Por lo menos hay que reconocer al anglo-iraquí que sus edificios no terminan cayéndose o se tienen que reformar por completo antes de inaugurarse, como es el caso del inefable Santiago Calatrava. Y es que batir los récords de caradura del valenciano parece tarea imposible. Entre otros, cuadruplicar y hasta quintuplicar costes o poner en riesgo la integridad física de los usuarios de sus obras. En el caso de Calatrava, varias de sus ocurrencias han terminado en los juzgados. El aludido acumula condenas y procesos pendientes por millones de euros. Y bueno, hablamos de valenciano, pero en realidad vive en Zúrich desde hace tiempo, suponemos que por el buen clima suizo. Sobre todo por el buen clima que hacen los bancos de suizos, ¿no? Sí, algo así. Por cierto, fue el que censuraron la página Calatrava, nos la clavo, Calatrava, me la clava. Ahora se llama Calatrava, no nos calla. Y el fondo de la página es de lo más significativo. El aludido dándole la mano a Carlos Fabra con Camps en los trajes de fondo. Pero aún queda una cuestión pendiente de los edificios estrella y no menor, el mantenimiento. Algo tan básico como limpiar los cristales puede convertirse en una labor titánica y cara en un edificio de formas elípticas o con fachadas que miran hacia abajo en ángulos de 45 grados. No digamos ya lo que implica sustituir cualquier elemento constructivo o incluso trabajos tan simples como reparar un punto de luz se convierten en cuestiones de ingeniería. Queda también la cuestión de la eficiencia energética. Por ejemplo, cómo calentar o refrigerar edificios concebidos como inmensos espacios diáfanos, no solo por el dispendio de energía que supone, sino porque puede llegar a ser simplemente imposible. Que le pregunten si no a los sufridos usuarios y trabajadores de la estación de Zaragoza Delicias. No es una cuestión baladí y pone en tela de juicio la verdadera habilidad técnica de un profesional que se supone debe dar viabilidad a sus proyectos, no convertirlos en un quebradero de cabeza. Ahora los arquitectos estrella están de capa caída. Terminaron los años dorados de la burbuja inmobiliaria y ya les pagamos la fiesta entre todos. pero eso no implica que siga la tentación faraónica, que todo el mundo quiera su Guggenheim sin querer entender que un edificio son muchas cosas. Tiene que ser oportuno, obedecer a criterios de sostenibilidad, encajar en el entorno, tener un presupuesto cerrado y ser viable. Pero por encima de todo, que sea algo construido a la medida de las personas, no de los delirios de grandeza del divo de turno pagados casi siempre con dinero público. Bueno, y si hablamos de Aragón, podríamos... No nos vamos a meter en el resto del estado, pues con edificios como, antes que hablamos de Calatrava, como el del Trencadís este que hizo la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, que se caía la fachada, o de hacer un puente que resbalaba con la humedad y lo hace en Venecia, donde casi no hay humedad, como todo el mundo sabe, y la gente resbalaba y se partía la crisma. Bueno, pues cosas de ese estilo. Pero aquí en Aragón, por ejemplo, hemos tenido la Plaza del Tórico de Teruel, que pusieron unas luminarias extraterrestres que finalmente ha habido que quitarlas todas y poner pues trozos de chapa y trozos de hormigón, tapando pues unas luces en el suelo, que era un remedio, vamos, absolutamente estrambótico. O yo qué sé, o el Palacio de Hielo de Jaca, que multiplicó por 5 el presupuesto y luego se cayó. Pues bueno, edificios de estos de diseños absolutamente desproporcionados y absurdos, pues son el ejemplo del urbanismo de nuestro tiempo. Di que claro, como ya se fue al carajo la burbuja inmobiliaria, pues igual ahora quieren hacer otras cosas. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Aterriza en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y ahora os vamos a hablar de Leonard Peltier, indígena Lakota, del actual Estados Unidos, que ha cumplido 40 años de prisión. Uno de los presos políticos con más tiempo encarcelado en el mundo. En estos momentos hay 200 indígenas norteamericanos, o primigenios, como se llama ahora, encarcelados en Estados Unidos por razones políticas. A lo que se suman afroamericanos, algunos tan conocidos como Mubia Mujamal. Esta lista también es engrosada por independentistas puertorriqueños, superando la cifra de 357 prisioneros, sumándole los 166 musulmanes detenidos sin juicio en el centro de torturas de Guantánamo. La cifra de prisioneros políticos en Estados Unidos llega a 523. Y mientras Obama diserta sin sonrojarse sobre las virtudes de la democracia estadounidense y sermonea a otros y otras sobre derechos humanos, un inocente o muchos más languidecen en su celda totalmente aislado, esperando solo la muerte o que el presidente haga lo que puede hacer pero no ha hecho. Leonard Peltier, Lakota y dirigente del American Indian Movement, escritor y poeta, acaba de cumplir 40 años en prisión. Cuando la apresaron, era en febrero de 1966, unos tiempos de plomo en Estados Unidos, durante y después de la guerra de Vietnam, donde mucha gente se estaba movilizada en contra de este sistema que había llevado a muchos jóvenes a morir en una guerra injusta. Y bueno, pues también lo que se llaman las minorías, hartas ya de estar dominados por los WAPs, los blancos protestantes, pues también salieron a la calle para reclamar sus derechos. Todo esto mezclado con muertes desde los años 60 hasta los años, y también durante los 70, pues de Martin Luther King, de Malcolm X, etcétera, etcétera. Cuando apresaron a Leonard Peltier era, como os decía, febrero del 76, y entonces era un joven luchador por los derechos de los pueblos originarios y ya había conocido desde temprano la represión y la cárcel. A día de hoy está casi ciego y muy enfermo, sufriendo un cautiverio cruel y totalmente injustificado, condenado sin prueba alguna en un proceso viciado de manipulación e ilegalidades. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas que ha estado cumpliendo en prisiones de máxima seguridad, sometido a condiciones especialmente duras, de una inhumanidad que no toma en cuenta ni siquiera su fragilísimo estado de salud ni su edad más que avanzada. Como os decía, en la década de los 70 del pasado siglo, el carácter represivo y racista del régimen norteamericano descargó su violencia contra los que se oponían a la guerra de Vietnam y contra negros, puertorriqueños, indígenas, mujeres, y cualquier otro movimiento que pusiera en duda la bondad del sistema. Os recordamos que en 1973, que se dice pronto, hace 4 días, se produjo la masacre de Bundet Nido, la segunda masacre de Bundet Nido, en el mismo lugar, por cierto, donde había ocurrido en 1890 el mayor enfrentamiento entre indígenas e invasores blancos. En ambos sucesos perdieron la vida cantidades innombrables de indígenas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y nadie fue llevado a juicio por tales crímenes. Las atrocidades de Bundet Nido y la creciente presencia de los agentes del FBI y de grupos paramilitares crearon un ambiente de terror en la zona, en la que recientes descubrimientos de yacimientos de uranio y otros minerales, pues se entendía que atraían la codicia anglosajona. Hasta tal punto llegó la situación que Marlon Brando, ganador en 1973 del Oscar por su memorable actuación en El Padrino, convirtió la ceremonia en una singular denuncia. En lugar suyo envió a una actriz apache y protestó por el trato dado al pueblo aborigen y por la masacre de Bundet Nido. Los ancianos asediados en Oglala, en la reserva de Pine Ridge, Dakota del Sur, pidieron protección al movimiento de indios americanos, que envió al lugar a varios activistas, entre ellos Leonard Peltier. En junio de 1975 se produjo ahí un extraño incidente en el que perdieron la vida 2 funcionarios del FBI y un número de nativos civiles desarmados, cuya cifra y sus nombres quedaron en la sombra. Los indios acosados en su refugio no salieron para atacar a nadie. Nadie se explica cómo agentes del FBI fuertemente armados fueron muertos. La verdad es que se habla de un intercambio de tiros entre los del FBI y los paramilitares, una especie de fuego amigo, ¿no? El caso es que se necesitaba un cabeza de turco y ninguno mejor que Leonard Peltier, que buscó refugio en Canadá, donde fue capturado en febrero del 76. Entre tanto, los demás detenidos fueron liberados por falta de pruebas. La acusación contra él fue fabricada de pies a cabeza por el FBI. En una audiencia ante la Corte de Apelaciones del 78, uno de los fiscales que actuó contra él tuvo que admitir que nunca se sabrá realmente quién disparó a los agentes. El juicio contra Peltier fue una farsa de proporciones monumentales. Lo demostró convincentemente otro artista norteamericano, Robert Redford, en su documental Incidente en Oglala, la historia de Leonard Peltier, producido en el 92 y sometido a una severa censura que lo ha convertido en algo que muy pocos han podido ver. Según el Washington Post, del 22 de mayo de 1992, es muy difícil ver Incidente en Oglala sin concluir que Leonard Peltier es inocente. su juicio fue una farsa cocinada por el gobierno. Este documental, directo iluminador, muestra hasta dónde llegó la falta de escrúpulos de los fiscales y del FBI para castigar a este hombre. Por su liberación se han pronunciado personas pues muy famosas e importantes, artistas, actores, actrices, Nelson Mandela, etcétera, etcétera. Y este reclamo tiene más de 4 décadas hasta ahora sin resultado, ya que Leonard Peltier, ese luchador de los promos primigenios, todavía sigue encarcelado. Está encarcelado en una cárcel estatal en Pensilvania. La salud de Leonard es absolutamente precaria, diabético y tuerto. Sin embargo, desde el año 1985 dibuja óleos expresando falta de todo rencor. Esperemos que con lo poco que le queda ya pues para fallecer, ya que está enfermo y es muy mayor, finalmente Leonard Peltier pueda ver un amanecer libre en la tierra de sus antepasados. Esperamos que al menos pueda cumplir este sueño. Y aceptó todos los fallos favorables a la acusación. De esta forma consiguieron todo lo que se habían propuesto. Y claro está, el jurado declaró a Peltier culpable. Opino que se ha hecho justicia. Y eso que escuchabais es la traducción castellana de Incidente en Oglala, que se puede ver. Al que habéis escuchado es John Trudell, que era el abogado de Leonard Peltier, y dura una horita el documental. Incidente en Oglala está en YouTube, está por ahí en la red, está traducido, y la verdad es que es de lo más recomendable. Y para quien tenga memoria, quedaros con estas siglas. COINTELPRO fue el plan del FBI para desmantelar a los movimientos negros e indígenas especialmente fuertes en los años 60 y 70 en Estados Unidos. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y este fin de semana las Marchas por la Dignidad celebraron en Zaragoza una asamblea en la que se discutió sobre las reivindicaciones y movilizaciones que van a llevar a cabo en el futuro. De hecho, las Marchas de la Dignidad van a volver a la calle el próximo 28 de mayo para demostrar que solo la unidad del pueblo puede hacer frente al poder económico, político y ideológico. Las Marchas de la Dignidad se constituyeron hace 2 años con el objetivo de organizar y canalizar la indignación y las luchas, unificando las proclamas con el lema PAN, trabajo, techo y dignidad. Desde esta asamblea se han manifestado su apoyo al jornalero y sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, preso por lo que consideran una mentira fruto de la persecución a quienes luchan, y también a los trabajadores de AUSA, los transportes urbanos de Zaragoza, y a su huelga de más de 100 días. También, por supuesto, han querido mostrar su más enérgico rechazo al acuerdo de la vergüenza firmado entre la Unión Europea y Turquía para expulsar y encarcelar a las personas que huyen de las guerras y de la OTAN y que buscan o intentan buscar refugio en Europa. Esperan que las Marchas de la Dignidad recuperen su presencia y la voz en las calles para que se oiga con claridad la voz digna de un pueblo en pie. y el comité de empresa de AUSA ha mostrado su disconformidad con respecto a la noticia en la que se dice que el ayuntamiento anuncia un incremento de los servicios mínimos. Muestran su indignación y preocupación, ya que supondría que Zaragoza en Común abandona ante la presión de la derecha municipal el criterio respetuoso de la legalidad interpretada por dos sentencias de los juzgados contenciosos administrativos de la ciudad. Los representantes de AUSA, que llevan en huelga desde hace 120 días, ¿no?, aproximadamente, aseguran que este incremento de los servicios mínimos se produce significará que el CEC tira la toalla en el campo político y fortalecerá a la empresa, suponiendo debilitar a los trabajadores. Hoy, precisamente, a partir de las 7 de la tarde, había una concentración en la Plaza Aragón. Despierta, despierta, despierta, despierta, prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Y abrimos sección de represión para hablar de que una mujer, Patricia, activista antidesahucios, ha sido condenada a pagar una indemnización de 5.700 euros, más de 6 meses de multa por resistencia y lesiones a un policía, a pesar de que un vídeo muestra que la gente no sufrió ninguna agresión. Concretamente, fue en Madrid cuando esta activista de la plataforma de afectados por la hipoteca intentaba evitar un desahucio de una familia en el Valle de Manoteras. Está condenada al pago de 5.900 euros al policía que la denunció y luego el resto por una multa por intentar parar el desahucio. Se le acusa de que le dio patadas a la gente, de que lo tiró al suelo, que le produjo una caída, en fin, no sé qué, en fin. Luego en el vídeo se ve que de esto nada de nada y que el policía se cayó él solo. De hecho, el médico forense y el traumatólogo que declararon durante la vista oral dijeron que no era demostrable que la rotura fuera fruto de una agresión y que también era imposible que el codo le siguiera doliendo 4 años después de los hechos. Pero aún así, el juez ni siquiera permitió el visionado de este vídeo y, bueno, 5.700 euros de multa. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime. Y precisamente esta canción habla, No hay tanto pan, es de Silvia Pérez Cruz, de la gironina o gerundense, ¿cómo se dice lo de Girona? Bueno, que es una cantante así de flamenco y cosas muy bonitas y habla a propósito de la falta de vivienda y estas cosas. Y de hecho el disco se llama Domus, que quiere decir casa en latín. Esas amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas. Bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan. Y ya que hablamos de todo un poco, pues destacar una vez más que es la 15ª marcha de la macrocárcel contra la macrocárcel de Zuera. Y en el manifiesto de este año, pues lo que nos viene a decir que tiene como eslogan los tiempos cambian, las cárceles permanecen, pues nos viene a decir que algunas cosas evolucionan, otras se camuflan, pero que muchas siguen en esencia igual. Y una de las que parece que no cambia nunca es el sistema penitenciario y todo lo que lleva aparejado. Por un lado, el mismo sistema en sí, que aun con tímidos intentos de mejora en las condiciones de vida en las últimas décadas, el concepto de cárcel como almacén de personas marginadas pues esencialmente no cambia. Y las últimas reformas, de hecho, han incidido en la idea de cárcel de siempre, por decirlo de alguna manera, del puro concepto punitivo. Si no es así, ¿qué otro sentido puede tener en implantar la cadena perpetua, aunque le llamen prisión permanente revisable, si no es la idea de castigo? Y es que ya ni tan siquiera se recurre a maquillar las penas de prisión con la idea de reinserción. En el mismo espíritu de la ley parece que se asuma ya poco menos la intrínseca maldad del condenado. También nos dicen en su manifiesto la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles que los males endémicos ahí siguen, que aunque desciendan un poquillo el número de personas encarceladas, ahora hay unas 65.000 frente a las 80.000 que llegó a haber, pues las personas presas enfermas siguen muriendo entre rejas, sigue habiendo suicidios, dispersión y es positivo que existan alternativas al talego, que las hay, y las hay hasta por ley, pero que tan apenas se aplican, con lo cual, pues eso, parece que algunas cosas cambian, pero otras siguen igual de mal o peor, y nos tememos que la cárcel es una de ellas. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y si alguien no tiene pan, vamos, más que el de las ONGs, es los refugiados que, bueno, pues que en estos momentos están en islas como Lesbos. Y bueno, pues varios medios han tenido acceso a imágenes grabadas en el interior de un ferry donde se han hecho traslados de refugiadas y refugiados desde Lesbos hasta la Grecia continental, un operativo organizado por la policía griega fruto del pacto con la Unión Europea. La grabación muestra cómo un grupo de entre 200 y 230 refugiados son trasladados en parejas, con las manos atadas con bridas de estar de plástico y custodiados por policías griegos, mientras el barco permanece anclado en el puerto de Mitilene, en la isla de Lesbos. Y los militares están llegando masivamente a Lesbos, donde se han desplegado desde hace días la comandancia de la policía griega y los funcionarios europeos del Frontex, que coordinará toda la operación de detención de personas refugiadas. Ahora, cuando la gente llega a las playas de la isla, sale corriendo para esconderse, saben que los detendrán, y en Lesbos desde hace unos días todo ha cambiado. Ya no es un lugar de acogida y no es el centro de atención mediática. La prensa ha marchado y la policía persigue a las refugiadas para detenerlas. Y los periodistas han informado de ello se han trasladado a Idomeni para seguir vigilando la actuación de las autoridades europeas, en concreto los que han dado esta noticia. Los últimos cálculos de Médicos Sin Fronteras sitúan a 15.000 personas todavía bloqueadas en este punto de la frontera con Macedonia. Por otro lado, tampoco se está permitiendo a los pocos periodistas que están en las cercanías de los campos de refugiados o los campos de detención, porque claro, en la práctica lo que está siendo esto es un campo de detención, pues al más puro estilo de las dictaduras, pues como hemos visto en otro tiempo, pues a los periodistas no se les está permitiendo ni tan siquiera acercarse a las vallas de los campos de refugiados, con lo cual, pues bueno, es la censura es total y la verdad es que es un poco espeluznante todo lo que está sucediendo en torno a las islas griegas. Y 7 meses después de que la foto del pequeño Aylan diera la vuelta al mundo, las muertes de los niños en el mar representan ya el 25% según la propia UNICEF. El discurso de las autoridades europeas ha cambiado desde entonces. Hace 7 meses, todo el mundo conmovido por la foto del pequeño muerto, se hablaba de salvar y recolocar a los refugiados. Ahora se trata de encerrarles y expulsarles. Desde este día han pasado 217. El día en que vimos la foto de Aylan Kurdi, a todos y todas se nos hizo un nudo en el estómago. La fotografía del pequeño cuerpo sirio yaciendo en la playa turca dio la vuelta al mundo y conmocionó o hizo también que conmocionaba a dirigentes de los países políticos que prometieron actuar y desde luego que han actuado. El caso es que, hablando de muertos menores, la cifra asciende a casi 2 menores muertos al día en las costas del Mediterráneo. Los ahogamientos infantiles constituyen prácticamente la mitad de las muertes registradas en la misma ruta durante los últimos 4 meses del 2015. Si es que yo miento. Ahora, detrás de estas cifras hay niños pequeños, incluso bebés, embarcados en balsas poco seguras en busca de un futuro mejor. Ninguna de estas muertes ha vuelto a causar el mismo eco mediático ni ha vuelto a conmocionar a las autoridades europeas como aquella del 2 de septiembre del 2015. Cuando dijeron que harían todo lo posible por cambiar las cosas. Y como os decía, sí que están cambiando. A peor, las deportaciones comenzaron este lunes. Varios barcos partieron desde Lesbos y Quíos hasta la localidad turca de Kili. Los inmigrantes iban escoltados por antidisturbios hacia el interior de los ferries, maniatados y tratados como peligrosos delincuentes. Muchos se pegan a la valla y miran hacia afuera, no entendiendo la razón que les obliga a permanecer encerrados y, sobre todo, de volver a Turquía. La situación dentro de los campos es cada día más deteriorada. Hay familias y niños que están durmiendo incluso al aire libre y en el suelo helado. Recordamos a las autoridades que las detenciones de niños son ilegales. Qué desencanto, sin evaporar el viento, lo que tu canto se miraron a la cara y atacó el negro el primero. Y bueno, parece ser que las carencias son impresionantes. En estos momentos, en los campos de detención como Quíos, en la isla de Quíos, en su interior no hay mantas, ni comida suficiente, ni leche para los bebés. Y Save the Children, como hemos dicho ya, calcula el encierro de más de 1,000 niños, muchos de ellos solos, en el campo de Moria, en Lesbos, con una situación cada vez más deteriorada, donde bueno, pues la gente está durmiendo al aire libre, en el suelo helado. Hay que decir que aunque sea el Mediterráneo, pues en invierno hace frío. Y bueno, pues en estos momentos desde las diferentes ONGs vienen a decir que las detenciones de niños son ilegales, que mantener a la familia unida no debe ser una excusa para justificar detener a críos que deberían estar en alojamientos adecuados a sus necesidades. Y de los casi 8 millones y medio de niños sirios que se han visto afectados por la guerra en Siria y necesitan ayuda humanitaria, pues 3 millones, más de 3 millones y medio que han nacido desde que comenzó el conflicto, solo han conocido el horror de la violencia y la huida y ahora la expulsión desde Europa. De hecho, solo en 2015 se estima que unos 300.000 niños y niñas arriesgaron sus vidas para entrar a Europa a través del Mediterráneo. Dicho de otro modo, una de cada tres personas migrantes o refugiadas que emprendieron ese viaje era un menor. Las lágrimas por Aylan, nos dice el articulista, llegaron tarde, cuando ya no se podía hacer nada por su vida, pero dieron la esperanza de que quizás se haría algo por la del resto de niños y niñas que siguen embarcándose en el mar. Más de medio año más tarde, los hechos demuestran que la muerte de los menores a las puertas de Europa sigue, pero que muy, muy lejos de evitarse. Que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No, no, no, no, no, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No, no, se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Preciosa canción, nos encanta. A ver si puedo, si consigo leer sin que me dé otro ataque de tos, que lo dudo. El 4 de abril de este año 2016 ha tenido lugar el desalojo por la Policía Municipal del Centro Social Ocupado Autogestionado Transformadores, de acuerdo con la orden del Ayuntamiento barcelonés, hecha pública el 21 de marzo. La nueva Administración Municipal de Barcelona mostraba que su manera de cambiar las cosas no difiere demasiado de la anterior en las formas, aunque no recurra gratuitamente a la brutalidad policial, pero coincide plenamente con ella en el fondo. En ambas se trata de control y planificación del espacio urbano. Trias tuvo su piedra en el zapato con Cambies, con Laura tendrá sin duda en Transformadores y en el Banc Expropia de Gracia, también amenazado de un desalojo inminente. La autogestión y la participación quedan bien en los discursos, pero no desempeñan ningún papel en la rebelión democrática, entre comillas, que llevó la formación de Guayé en Barcelona a dirigir el consistorio. Colau ha entendido siempre que la vara de alcalde vendría acompañada de barreras infranqueables, contradicciones irresolubles y componentes vergonzosas que estaba absolutamente dispuesta a llevar a cabo con tal de servir honestamente a la ciudadanía, entre comillas. Para empezar, sacrificar los intereses de colectivos concretos, ocupas, trabajadores, trabajadoras, desahuciados, sin papeles, etc. En pro de un interés superior, el interés general de Barcelona, que no es más que la marca Barcelona, es decir, la suma de intereses privados que se esconden tras la gestión pública del municipio, sean de tipo comercial, turístico, inmobiliario, tecnoindustrial o financiero. Sin olvidar los del entramado de altos cargos de empresas municipales. Comprendiendo su impotencia frente a la mega máquina barcelonesa, ha llegado a fichar tecnócratas del equipo de Hereu y aprovechar los proyectos inacabados de la etapa socialista, con lo cual el nuevo urbanismo no se distingue demasiado del viejo. A Colau no le quedaba prácticamente más libertad de cambio que la de cambiar de sitio el busto del rey. Y hemos de reconocerle una especial habilidad en llamar la atención a través de gestos a la galería, brindis al sol y twitters. Una forma muy política de ocultar la falta de resultados tangibles de su gestión, que pudieran marcar una diferencia cualitativa con la administración anterior. Sus oponentes de la derecha carca se lo ponen fácil, usándola como blanco de su machismo. Sin embargo, no habrá convencido a nadie que se haya comprometido realmente con las luchas sociales. Pero ha conseguido el beneplácito de la empobrecida clase media urbana tan apegada a su propiedad y a su plaza de garaje. Al menos tanto como lo consiguió en su día Maragall. El primer fracaso importante tuvo lugar en el frente de los desahucios, la especialidad de la casa, y el trampolín que permitió a Colau lanzarse a la política. Luego vinieron los manteros, la expulsión de inquilinos, etcétera, etcétera. Después de semejante vuelta de chaqueta, ya no resulta extraño que los manteros protesten por el acoso blando, entre comillas, de la policía y se mire inequívocamente por los intereses de los comerciantes. En resumen, en muy poco tiempo, el empuje reformista ha sucumbido frente a unas fuerzas con mucho más poder que los hipotecados y los trabajadores, cosa que quedará corroborada con el nuevo enfoque que se va a dar a la cuestión turística. Se va a tratar de que haya la misma cantidad de turistas, pero un poquito más repartidos para que no se note tanto. Las reformas urbanas intentan conciliar los intereses dominantes con las tímidas demandas vecinales, pero solo se obtienen cataplasmas que, lejos que erradicar el mal, solamente disimulan sus excesos. Nunca se va a realizar una restricción seria de la circulación o del consumo energético. Las únicas capaces de reducir la contaminación, no ya porque no se quiera contrariar al automovilista privado o votante potencial o porque no se quiera perjudicar a la industria de la automoción, que cuenta con beligerantes representantes políticos, o sencillamente porque no se desee suprimir empleos en los empleos que hay en estos momentos, empleos precarios, sino porque ningún cambio contempla alternativas no capitalistas en la producción, en la movilidad y en la distribución. Barcelona se ha convertido en una monstruosa fábrica a la que no hay que engrasar sus lúgubres mecanismos, sino desmontar de abajo arriba. Algo que Colau ni tiene, ni puede, ni tiene intención de hacer. Pues un poco también aplicable también a lo que está pasando aquí. que mucho prometer, pero a la hora de la verdad, todos y todas sabemos que poco se puede hacer cuando la oligarquía, las clases dirigentes, los funcionarios de alto standing, etcétera, pues son los que realmente ostentan el poder en Barcelona o en cualquier otra ciudad. Y se me fui de ya. Por otro lado, decir que generalmente en estas cosas, por lo visto, o sea, es ya de puro visto y puro repetido, ya llega a aburrir, ¿no? El hecho de que consiguen cambiar la realidad un 1% después de tragar carros y carretas, y parece que por eso tengamos que dar volteretas. Y bueno, claro, la verdad es que los enemigos de Podemos son tan toscos y tan cutres que casi los hacen buenos, pero lo que pasa es que por otro lado no por ello debemos de reconocer la realidad, y es que mutar la realidad asumiendo todos los mecanismos del poder, pues se nos antoja una especie de milagro extraño. J'ai creusé la terre jusqu'après ma mort pour couvrir un corps de miel. Je ferai un demain. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y cuatro abogados y un juez fueron retenidos en Rabat cuando acudieron a interesarse por la situación de los presos saharauis en huelga de hambre. Una situación, bueno, pues fueron detenidos, luego retenidos en sus hoteles, se les retuvieron los pasaportes y han sido finalmente expulsados hacia las fronteras españolas de nuevo. Decir que la retención de estas personas ha sido absolutamente desproporcionada, que entre otras lindezas se les ha preguntado afiliación política, bueno, derechos humanos Marruecos style, vamos, por decirlo de alguna manera, se les ha preguntado desde afiliación política, trabajo, ingreso, religión, bueno, una cosa absolutamente, pues bueno, pasándose por encima de los derechos humanos y todo. Y desde aquí queremos mandar un abrazo solidario a la compañera zaragozana que ha estado allí retenida y que, bueno, pues esperamos verla pronto y con bien por aquí, por Zaragoza de nuevo. Se nos ha echado el tiempo encima y, bueno, solamente decir que hubo una concentración de la gente de la Asociación Río Aragón frente al Congreso de los Diputados para recordar la situación de los 8 de Yesa y volver a recordar cosas tan inviables y tan de poca cabeza como es el recrecimiento del pantano de Yesa, porque no es viable, porque es inseguro, porque además se supone que queremos una nueva cultura del agua, un nuevo tipo de maneras de economías menos agresivas. Y bueno, pues hubo también un recuerdo en esta concentración para Berta Cáceres. Recordar también que hace 20 años fue el sabotaje contra el embalse de Itoiz, que les costó penas de prisión, si mal no recuerdo. Pues sí, porque ¿qué fue el sabotaje de Itoiz? Pues bueno, pues fue una acción en la que cuando se estaba construyendo este pantano tan impresentable de Itoiz, pues lo que hicieron la gente fue cortar los cables de las carretillas que movían el cemento. Y bueno, pues lo que consiguieron fue paralizar las obras durante varios meses, pero bueno, por un secuestro retuvieron durante 5 minutos a un guardia de seguridad, les acusaron de secuestro y les cayeron 4 años de cárcel. A los solidarios con Itoiz, en una acción que, bueno, os recomendamos que la busquéis por internet porque es realmente espectacular. Bueno, y aunque finalmente sí que construyeron el pantano, pues hay que recordar esa frase que siempre decimos aquí, que la resistencia siempre es fértil y que, bueno, pues aunque Itoiz lo construyeron, pues también hubo todo un movimiento de solidaridad que no se podría entender la resistencia a los pantanos hoy en día, a las grandes obras hidráulicas, sin la resistencia de la gente de Itoiz. Y yo creo que lo mismo se puede aplicar a la resistencia anti-TAP también. Es el mismo tipo, yo creo que diría que está hasta la misma gente. Es, más o menos, sí. Es el mismo tipo de lucha ecologista, de defensa de la tierra y del territorio, no entendido como rollo nacionalista, sino eso, de defensa del espacio donde tú vives y donde desarrollas tu vida, tus sentimientos. Y la verdad que sí que es cierto que este tipo de luchas, la lucha, pues yo creo que ha fructificado bastante, sobre todo en, pues a lo mejor en Navarra, también en Cataluña, con la gente de la resistencia a la muy alta tensión, en fin, todo este tipo de luchas que no controla ningún movimiento político, que son absolutamente autogestionadas y que no dependen de nadie, excepto de la propia gente que lleva a cabo la lucha, que no están instrumentalizadas por ningún poder. Y un programa que, como siempre, hemos hablado de historia, de pasado, pero que nos lleva hasta el presente. Pues hemos hablado de lo que significa la arquitectura suicida de los arquitectos estrella, hemos hablado del preso político indígena Leonard Peltier, del corte de los cables de Itoiz. Bueno, miramos al pasado, pero porque tenemos mucho futuro. Así que esto es todo. Nos quedamos con un pletórico salud y anarquía. ¡Victor!